sigues amando. Y aunque ahora no vivas con él, no me vas a olvidar. 2 años, 2 veranos y ya más de 1 mes. Desde que te marchaste, no he dejado de llorar. Negarlo, aún me sigues amando. Y yo no pierdo la esperanza que regreses un día. Viviré esperándote. Sé que me sigues amando, y aunque ahora tú vivas con él, no me vas a olvidar. 2 años, 2 veranos y ya más de 1 mes, desde que te marchaste, no he dejado de llorar. Quieras negarlo, aún me sigues amando. Y yo no pierdo la esperanza que regreses un día. Viviré esperándote. Negarlo, aún me sigues amando.